Leyenda de los Anabirones. Habitantes del centro de la Argentina, en el tiempo de los Anabirones, cuenta que una bella aborigen llamada Piki se enamoró Jean, un joven de una tribu vecina. El padre de la joven, enterarse, se opuso terminantemente, ya que pensaba casar a su hija con el hijo del jefe de otra región. Piki, desesperada al conocer los planes de su padre, fue en busca de Clint y juntos decidieron huir lo más lejos posible, decididos a no separarse jamás. Durante toda la noche y la mañana del día siguiente caminaron y caminaron sin parar, siguiendo el curso del manantial. Piki vestía una prenda de lana roja teñida con las fibras del quebracho y Clint un taparrabos de color verde. Al mediodía, en una loma pelada, vencidos por el cansancio, se detuvieron a descansar, sentados juntos al arroyo a la sombra de unas grandes piedras. Llenos de sueño y proyectos, compartieron felices como único alimento unas vainas de algarrobo. Pero de repente la maldición de aquel enfurecido padre hizo temblar la tierra y cayó sobre los jóvenes una piedra grande de lo alto de la loma, que los aplastó al instante. Dicen que de ese día apareció un nuevo árbol en aquellos montes serranos, una planta de hojas verdes y frutos rojos, simbolizando el amor eterno entre Piki y Lin, por los que los aborígenes lo llamaron Piquilín.